años han pasado de mi Mercedes perdida. Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba. Una vaina me esperaba recostado en la tranquera. Era una flor quinceañera que gané en una cuadrera. Oh, gateado, compañero, tu hueso blanqueando están y mis recuerdos se van como se fue la pueblera.